Sí, ella sí estuvo presente el día miércoles alrededor de las 3 de la tarde. Fueron tres jornadas en realidad organizadas por el director de gestión educativa, el profesor Ameal, y el director de inspección general, el profesor Biondi. Bueno, y en realidad se estuvieron trabajando varios temas, entre ellos la concepción de POF y POFA, que luego te paso a explicar que por ahí no es fácil de interpretar. Y las jornadas siguientes fueron los lineamientos, todas las distintas direcciones de niveles y modalidades dieron los lineamientos de supervisión, ¿no? ¿En qué Y tema se puso el acento? en realidad, bueno, fueron de igual importancia. La concepción de la POF y POFA, que fue el primer día y donde estuvieron reunidos también los tribunales descentralizados de las distintas ciudades y los secretarios de inspección de todas las ciudades, de todos los distritos, fue el análisis de los lineamientos para la construcción de la POF y POFA, que la POF, como dice una sigla, que en realidad significa la planta orgánica funcional, y POFA, la planta orgánica funcional analítica, y es una fotografía, convengamos, de cada escuela hasta el día 30 de abril, en el cual, bueno, se puede analizar la evolución de la matrícula, la evolución de los cargos, las demandas que surgen de cada escuela en cada distrito. En los días siguientes, el día jueves y el día viernes, fueron todos los lineamientos en cuanto a la supervisión de cada nivel y modalidad. Lineamientos, es decir, en dónde hay que poner la mirada para asegurar que se lleve adelante la política educativa. Claro. ¿Y qué pudo quedar para lo que es el distrito de Olavarría? Mira, nosotros estuvimos trabajando a nivel regional, justamente estaba Anabel Carboni, que es la jefe regional, y estábamos todos los distritos. Y bueno, en nuestra realidad estuvimos trabajando y avanzando en cuanto a los lineamientos comunes que uno tiene que llevar adelante, asegurando precisamente la implementación de la política educativa. En realidad, todas las modalidades coincidieron en bueno, la implementación del diseño curricular, que es un diseño nuevo y que por lo tanto hay que monitorear, ¿no?, y acompañar a las escuelas para que eso se lleve adelante. ¿Se habló sobre el tema del mundial en las escuelas, Gabriela? No, realmente fue un tema que no surgió porque fue como que ya era un tema que se había trabajado, si bien no hay nada a nivel oficial, pero quedó establecido en fechas en comunicaciones anteriores, respecto que es un tema que van a manejar los directores de acuerdo a su realidad institucional, ¿no? Bien, o sea que bueno, más allá del protocolo común y lo que ya se conoce a través de los medios de comunicación, cada director, de acuerdo con las herramientas y bueno, con lo que cada Realidad profesor que quiere viene. implementar, lo va a llevar a cabo. Exactamente, lo que sí se habló y se hizo mucho hincapié es en las actividades relacionadas con el bicentenario. El director de educación, el profesor Oporto, fue muy claro y realmente muy con una postura muy consolidada respecto a que tiene que ser un recorte historiográfico, es decir, que tiene que darse utilizando con una mirada abierta respecto de los hechos del 25 de mayo, que no deben recortarse nada más que a recordar lo que pasó en Buenos Aires, sino que también hay que darle una mirada desde las distintas clases sociales, de los factores que formaron parte y en relación a la emancipación americana, ¿no? Resaltando figuras de distintos próceres que tuvieron que ver con precisamente con la liberación americana. Gabriela, en virtud de lo que primero mencionaba y de esto que es la fotografía de cada escuela, en el distrito de Olavarría, ¿cómo estamos? Y pienso en la designación de docentes en los diferentes establecimientos y demás. Sí, no, en realidad estamos ahora, en estos días estamos bien. Hay bien en el sentido que todavía uno quisiera tener muchísimo más recursos para asegurar mejor todavía el dictado de clases, pero en lo que es la relación al docente-alumno están todos designados los profesores. Los inconvenientes que hubo fue porque realmente hubo problemas en la designación, en los insumos que nos iban dando para la designación de los profesores de secundaria, pero en este momento está normalizada la situación. Ah, qué bueno, porque nos había llegado incluso algunos mensajes de papás que estaban preocupados porque en algunos establecimientos se veía demorada la designación de sus profesores y demás, pero ahora ya está normalizado. No, no, está todo normalizado. Por ahí surgen algún tipo de inconvenientes, pero tiene que ver por ahí con algún tipo de desorden administrativo, más que por una falta de insumos, ¿no? Hay determinado ordenamiento, determinados pasos que uno tiene que seguir para la designación de docentes, que por ahí esos pasos no se cumplen. Entonces, bueno, hay que regularizar primero la situación, luego nombrar a los docentes. Claro, este tipo de encuentros que se desarrolló en Villa Gesell, Gabriela, sin lugar a dudas son muy positivos, ¿no? Como para seguir adelante con nuevos lineamientos, para por ahí cambiar y modificar cosas que puedan ayudar a que la relación entre aprender y enseñar también mejore. Sí, realmente fue muy positivo porque fue una de las pocas veces, ha habido otras oportunidades, pero fue una oportunidad en la cual se encontraron todos los directores de los distintos niveles y modalidades. Es decir, estaban desde los directivos de inicial hasta a ver, formación profesional, superior, bueno, todos los niveles y modalidades. Entonces, bueno, fue realmente una oportunidad para comprender, para tener cara a cara a los directores y que ellos mismos dijeran qué es lo que se esperaba en los distintos territorios respecto de lo que consideraban que eran las líneas de acción de cada nivel y modalidad. Claro. Fue muy positivo, realmente muy positivo, extenuante pero positivo. ¿Y volverán a encontrarse nuevas fechas de encuentro? Sí, alguien presentó otro encuentro en la segunda mitad del año, pero bueno, eso cuando avance el año se determinará dónde y realmente la fecha en la cual se va a realizar. Claro. Gabriela, bueno, muchísimas gracias por ahora y por este contacto con Radio Olavarría. No sé si quiere aprovechar también el espacio para contar algo más a la gente y a la comunidad educativa. No, no, realmente estamos trabajando muy bien, tenemos un lindo equipo de trabajo. A diario surgen inconvenientes, pero también a diario la gente se suma para resolver las cuestiones que surgen, así que realmente está trabajando muy bien. Me alegro mucho. Desde ya, muchísimas gracias, Gabriela. Perfecto, gracias, gracias.